Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando este Pez Platicando de viernesito acá en la zona Volcanes, con un poco de frío, pero estamos iniciando el programa en vivo. Pues estamos iniciando este Pez Platicando por el 97.3 FM, por La Voladora Radio, nuestra casa, el 97.3 FM. Y bueno, les comparto los teléfonos en cabina, es 597978-5252, el WhatsApp es 5540-61-5459, perdón. Y síganos en nuestras redes sociales, que es Facebook y lo que viene siendo Facebook, Twitter, bueno, que antes era Twitter, que es X, Instagram como La Voladora Radio, y también estamos en Facebook como La Voladora Noticias o por www.lavoladora.org. Bueno, los saludo, Ulises Caballero. Iniciamos este Pez Platicando. Y en esta ocasión tenemos a nuestro gran hermano amigo del alma, nuestro Quirol TV. ¿Cómo estás, Quirol? ¿Cómo estás, Ulises? Buenas tardes a ti, a la producción y a todo el auditorio. Y muchísimas gracias por volverme a invitar a tu programa. Sí, ya te extrañábamos. Necesitábamos conversar. Y bueno, colegas, lo que viene siendo esta emisión y todos los episodios consecutivos siguientes, vamos a tener un especial de lo que viene siendo los cachirules. Todos los integrantes de los cachirules van a estar con nosotros platicando. Unos van a ser en vivo, otros van a ser grabados, pero vamos a tener a todo el staff de los cachirules para conversar con ellos, conocerlos, porque los conocemos, pues sí, por audio y por opiniones como necias, o como dices, colega. Opiniones necias de fútbol. Exacto, pero no sabemos sus gustos, sus opiniones de diferentes aspectos que vamos a conocer. Bueno, ¿cómo estás, mi querido colega? Bien, una semana un poquito difícil. Hubo mucho trabajo para la malvada corporación Quirol. Uh-huh. Y bastante contento porque de octubre para acá, pues lo platicábamos por WhatsApp hace rato, el programa, que está por cumplir un año, de hecho en diciembre, empezó a tener un pues no diga repunte, pero pasamos de que no nos escuchábamos ni nosotros mismos a empezar a emocionarnos un poquito con la audiencia. Sí. Que ya de repente algunos episodios han pasado de 10,000 reproducciones. Sí. Sobre todo esto, ¿no? Bueno, no sé si por ahí tengas lo que viene siendo los números, ¿no? Las estadísticas fuertes de dónde te escuchan, cuántas reproducciones tienes, bueno, ¿qué país es el que te descarga más o que te escucha más? No sé si las tengas por ahí. Sí, fíjate que sí. De hecho, hemos estado un poquito obsesivos con eso. Uh-huh. No es para nada sorpresivo que el episodio más escuchado, que curiosamente hasta hace un par de meses había sido el del Cata Domínguez, cuando la cuestión de la fiesta, uh-huh, de la piñata aquella que hizo. Uh-huh. Y estábamos hablando de un episodio que tenía 500 escuchas, más o menos. Y a partir de que empezamos a hacer los especiales, digamos, de Horror Octubre, los temas, sí, de Halloween, empezó a subir y de repente un episodio pasó las 1,000, 2,000, 3,000. Y alcanzamos lo que espero que no sea, ¿verdad?, el pico de la ola del programa, que sea el inicio de un público más amplio. Fue el episodio de... Bueno, una parte del equipo le quería poner el magnífico Doctor Mejía Barón y otra parte del equipo lo conoce como México Let's Go. Uh-huh. Que es el episodio que hicimos sobre, pues, la selección de Mejía Barón, la Copa América del 93 y el Mundial de Estados Unidos 94. Uh-huh. Que alcanzó 12,000. Y la gran sorpresa es que los episodios que han seguido, el de la selección del 98, el de México en Libertadores, han alcanzado también algunos 12 o 13 mil reproducciones, que para nosotros en la etapa que estamos del programa, pues es una inmensidad de que realmente no esperábamos. Sí, de hecho, se veía venir este éxito porque lo que fueron estos episodios de leyendas... ¿Crómanos? Leyendas urbanas o algunas situaciones que tú tenías ya pues documentadas, que pues muchos desconocíamos, bueno, yo en lo personal desconocía, pues sí, para mí era muy muy interesante, ¿no? De hecho, yo estuve compartiendo, de por sí yo los comparto, pero sobre todo esos, ¿no? Compartiendo tus episodios y sobre todo estos que se me hicieron muy muy muy con mucha información que pues no es, yo lo personal desconocía. Bueno, a ver, pero platícanos un poquito del staff, porque tú vas a dar el arranque de este especial de los cachirules. Platícanos quién lo compone, cómo los conoces, platícanos un poquito de la idea de cómo se empieza a fraguar este plan de los cachirules. Sí, claro, seguramente todos hemos tenido ya esta idea cuando te pones a platicar con tus compas de fútbol y estos nuevos tiempos de la pandemia para acá, en donde pues todos queremos ser Roberto Martínez o todos queremos ser la Mesa Reñoña, y todo el mundo dice, nosotros podríamos tener un podcast, estaría con todo, a la gente le gustaría. La verdad es que la mayor parte de la gente razona y termina por no hacer eso. Nosotros tristemente no, nosotros nos fuimos de cabeza a la idea. Después te diré, debo decirte, de más o menos unos 6 o 7 meses de la primera vez que a alguien se le ocurrió. Uh-huh. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que somos amigos. Por ejemplo, Oscar, uh-huh, es compañero mío desde quinto de primaria. Okay. Estamos hablando, somos pelados cuarentones, estamos hablando de un cuate que es compañero mío desde 1994, por ahí, 93. Después el Capi es mi compañero, es amigo mío desde la secundaria, uh-huh, finales de los 90. El Buitre es compañero, es de la misma universidad que yo, también es médico, aunque realmente creo que el Buitre y yo empezamos a ser cercanos desde la Liga Fantástica de medio tiempo, y Abraham también es compañero de la secundaria y también es alguien que a través de otros amigos empezó a volver cercano y hoy lo considero un muy, muy buen amigo. Uh-huh. Pero es decir, somos viejos y amigos, además, ¿no? Todos estamos pues pegándole a los 40, y todos, bueno, somos parte de la Liga Iatrogénica, que en realidad ese es nuestro, el chat de la Liga Iatrogénica, del club, del equipo, es de donde surge la idea de los cachirules, uh-huh, que es la gente con la que yo platico de fútbol pues todo el día, de fútbol y de todo, ¿no? O sea, es mi grupo de amigos en donde yo más interactúo. Ok, sí, de hecho en algún otro podcast hemos escuchado alguna situación de que ya se conocen de mucho tiempo y eso hace que sea más dinámico pues el podcast, ¿no? Que no sea tan cuadrado, que no sea tan serio en el aspecto, no caer en ser tan serio, pero tampoco ser tan, pues tampoco serio, ¿no? Y realmente a mí en lo personal me gustó mucho la idea. De hecho, esta idea de invitarlos ya la había pensado desde hace meses, porque siempre en diciembre invito pues a lo que viene siendo pues invitados especiales, ¿no? Tratar de traer a gente que pues que sea interesante su plática, y de hecho dije, ¿por qué no hago temática de los cachirules? Ahora bien, ¿por qué cachirules? ¿Por qué se denomina así el título de tu podcast? Bueno, una de las cosas que, como a todo viejo rancio, ¿verdad?, nos gusta a nosotros es, pues tenemos esta idea de recordar que el fútbol mexicano de los años 90 y los años 80 fue mejor. Uh-huh. Y es que todo parece mejor cuando eres niño. Tal vez porque eres más inocente, no te das cuenta de muchas cosas y todo es fantástico y todo es maravilloso y todos los futbolistas son héroes y superhéroes y demás. Ajá. Nosotros evidentemente estamos pues enamorados del fútbol de los 80 y 90, entendemos que es pura nostalgia. Okay. Pero algo que marcó mucho el fútbol mexicano y que creo que podríamos decir que hay un fútbol mexicano antes y después es el cachirulazo o aquella sanción que le impide a México ir al Mundial juvenil del 89 y al Mundial de Italia 90. de los jugadores de ese equipo, de los cachirules, aquellos jugadores que excedían el límite de edad y que habían sido fraudulentamente registrados, algunos, varios jugadores eran del Tampico Madero. Nosotros somos de Tampico, ¿no? Sí. Prácticamente ya nadie allá, pero somos de Tampico, con el corazón en Tampico Madero. El Chima Ruiz, el coreano Rivera, por ejemplo, eran jugadores del Tampico Madero. Uh-huh. Por ahí hay una confusión de que Sergio Lira, que es el máximo jugador histórico de la Jaiba Brava del Tampico Madero, también le dice el cachirul, aunque él, por un incidente 10 años antes, él es 10 años mayor que esa camada de los cachirules. Entonces los cachirules, la palabra cachirul, el incidente de los cachirules es algo muy arraigado en la cultura futbolística de la zona sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, de donde somos nosotros. Ok, me parece excelente. Pues sí, sí, colegas, de hecho ahí está el podcast, lo podemos disfrutar. A ver, dinos en todas las apps o dónde podemos escuchar tu podcast. Claro, mira, hemos tratado de facilitarlo creando una página web. Pueden entrar a quiroltv.com/loscachirules y ahí van a encontrar el sitio del podcast. Sí. Lo primero que se van a encontrar ahí, bueno, por supuesto, quiroltv.com, están todos los servicios de la malvada corporación. Uh-huh. Pero quiroltv.com/loscachirules se van a encontrar de primera instancia el episodio más reciente. Pueden hacer clic, ver la imagen de la portada, los tópicos, una sinopsis del episodio, los tópicos que se tocan en ese capítulo y algunas notas, algunas show notes, es decir, algunas imágenes o algunos videos relevantes o las referencias a las cosas que los muchachos, ¿no?, y yo platicamos durante el programa, y ahí pueden hacer clic para entrar directamente a la plataforma que ustedes prefieran. Me preguntabas cuál era la más concurrida. El 78% de nuestra audiencia está en Spotify. Ok. Nos, dos, ¿sí? Esa información la quiero escuchar al regresar del corte. Ah, colega, perfecto, si te puedo dar datos duros. Exacto. A ver si quieres invertir, Ulises. Exactamente, colega. Bueno, esencialmente estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en iHeartRadio, en Amazon Music, en Audible, en pues prácticamente en todas las plataformas de podcast. Y con un poquito de retraso, 2-3 días, pero también están desde los episodios de Halloween y están los episodios en YouTube. Ok, bueno, vamos a un pequeño corte, mi querido Quirol, para seguir conociendo este exitoso podcast y en un momento regresamos. Pez platicando con Ulises Caballero. Pez platicando con Ulises Caballero. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos de regreso, queridos colegas, a su programa Pez Platicando por La Voladora Radio 97.3 FM en Franca Rebeldía. Y bueno, los saludo, Ulises Caballero. Les comparto nuevamente los contactos en cabina, es 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. El Face, bueno, nuestras redes sociales es Face, X e Instagram como La Voladora Radio, y también estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Por internet nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Bueno, colegas, seguimos platicando con nuestro querido invitado que es Quirol, Quirol TV, nuestro hermano del alma. Colega, a ver, ahora sí quiero saber en qué país te escuchan más tu podcast, tu exitosísimo podcast de los cachirules, y platícanos esos datos duros, colega. Bueno, no es sorpresa que México sea el país que más nos escucha, porque la mayor parte de los temas están centrados precisamente en el fútbol mexicano, ya sea la Liga MX o la selección mexicana. Okay. Hemos tenido algunos episodios de otras cosas, pero nos sentimos más cómodos hablando de pues, nuestro país, y 83% del público está precisamente en México. Okay. Después, llamativamente se ha movido mucho. Uh-huh. Y estoy viendo las estadísticas más recientes y hay algo que me preocupa. Sí, a ver. Porque, por ejemplo, Estados Unidos ahora es el 2, cuando Estados Unidos estaba fuera del top 5. Qué extraño. Ahora Estados Unidos es el 2, Canadá es el 3, y preocupantemente Argentina es el 4. Y hemos dicho... hemos dicho dos o tres cosas que a lo mejor no, sí, no van a caer tan bien por allá. Bueno, ese bloque de Canadá, Estados Unidos y México me suena como un tratado de libre comercio. Sí, sí, ahora tenemos, fíjate, Argentina y Panamá. Ajá. Alemania, España, Perú y Venezuela. Pero fíjate, México es el 1, Estados Unidos 2, Canadá 3, Argentina 4. Ajá. Panamá 5, luego Alemania es el 6. Y luego España, que era el 2 o el 3, España se nos ha ido hasta el 7%. Y te decía, Spotify es la plataforma que domina claramente, uh-huh. Pero si te soy honesto, me llama la atención que cada vez va bajando un poquito la proporción de Spotify. Y Amazon sube. Y antes era 90-10 y va cada vez sube más Apple Podcast. Ay, no me... Y ya tiene el 14%. Increíble. Increíble. Pues y bueno, la mayor parte de la audiencia son pues gente de nuestra edad, ¿verdad? Gente entre los 28 y los 45. Uh-huh. Y empezamos también con un 100-0 de hombres y mujeres, y ahora ya tenemos 18% de público femenino. Debe ser porque el Winter está bien hermoso. Sí, y bueno, esperemos que hagan un programa donde cada quien esté con su esposa, novia, para que sea un poquito pues más femenino uno de los programas, edición especial. Y bueno. No, la próxima temporada ya va a ser los separados. Sí, no, los divorciados, los dejados. Es que todos nos terminamos peleando el día que hay que grabar. Sí, es que no nada más es grabar, es una temática como de 3-4 horas, ¿no? O como cuánto se echan desde que ya se contactan hasta que ya terminan. No, ya tenemos nuestro proceso, si quieres que te platique más o menos cómo es el proceso de producción. En la semana vamos platicando los temas y nosotros ya tenemos definido un día de la semana en el que grabamos. Okay. Entonces, antes, por ejemplo, grabábamos un episodio de más o menos una hora, ¿verdad? Y lo hacíamos una vez a la semana en la primera temporada. Uh-huh. Hicimos algunos cambios para esta segunda temporada para hacer los episodios un poquito más digeribles, de 45, 50 minutos, aunque todavía de repente se nos van algunos de la hora o hasta más. Ajá. Uh-huh. Y elegimos los temas, más o menos los vamos amasando, los vamos platicando ahí en WhatsApp durante la semana. Elegimos dos temas y nos vemos para grabar, nos conectamos para grabar. Okay. Más o menos dura una hora y media el proceso de grabación. Y ya en otro momento se editan, se parten los episodios, se suben. Y ya quedan listos para estrenarse en los días que elegimos. Ahora elegimos estrenar los lunes y los jueves, con la intención de pues estar presentes más tiempo en la semana y que la gente pueda escuchar, pues generalmente en el trayecto o en el gimnasio y cosas así, puedan escuchar episodios que en una tirada se los puedan aventar. Excelente. Bueno. Y no han pensado, bueno, realizar así como que estos videos. Ah, también tus podcasts, ¿algunos los estás subiendo a tu canal de YouTube? Todos, desde Muertos Vivientes, es decir, desde el primer episodio de Octubre a la fecha, bueno, el último, creo que cuando cuelgue contigo voy a tener que poner a hacer eso, pero de octubre para acá todos los episodios de la segunda temporada están llegando también a en visualizador de audio, es decir, de momento no nos hemos animado y creo que es el futuro cercano. Ajá. uh-huh. es que podamos hacer el programa ya con nosotros a cuadro, uh-huh. quizá incluso en vivo, uh-huh. para un público, para alguna plataforma, ¿verdad? Y después resubirlo y redistribuirlo, repurpose, se dice ahora, ¿no? Darle nuevo propósito y mandarlo a las plataformas de audio y a las plataformas de video bajo demanda. Espero que para la siguiente temporada. Ok, perfecto. ¿No han pensado en, no sé, ver un, ahora que se viene la Copa América, ver el partido y estar dando sus opiniones en vivo, o sea, todo el staff, y diciendo, pues no sé, comentando el partido, dando su opinión estratégica, o saludando a Antuna, no sé? No, se va a quedar una opinión estratégica, no somos nosotros, ¿eh? Ok. Pero sí, de hecho, no exactamente así, pero este último episodio lo hicimos mientras veíamos el partido de México. Ah, mira. Si ya tuvieron ahí oportunidad de escucharlo, se van a dar cuenta que el Capi de repente se desesperó con las fallas enfrente de la puerta. Qué interesante. Y con el desgastador de defensas, Henry Martín, ¿verdad? Y hasta con Quiñones, que desaprovechó ahí algunas jugadas. Pero sí hemos contemplado la posibilidad de hacer el programa en vivo o de hacer un programa mientras veamos algún partido importante. También es algo que hemos tenido planeado, y por supuesto que ya también tenemos un programa especial pensado para el aniversario en diciembre. Excelente, me parece excelente. Pues bueno, colega, vamos ahora a entrar al campo digital, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo tu otro proyecto, pero sobre todo a mí me ha gustado mucho este proyecto del podcast de Los Cachirules, porque nos brinda esa opinión pues realmente con datos documentados, buenos, opiniones, sobre todo este podcast que fue del mundial del 94, que creo que la mayoría para ellos fue su mundial favorito. En mi opinión, el mío fue el 98, y cómo lo vivieron, ¿no? Por ejemplo, en diferentes escenarios, ¿no? Como en escuelas, pues verlo así. Pero bueno, vamos a la siguiente sección, vamos a el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, mi querido Quirol, vamos a hablar de tu proyecto que sigue y sigue, de la Liga Iatrogénica, y platícanos la actualidad de tu gran proyecto de transmisión, pues de tu club, tu amado club, la Liga Iatrogénica. Ha sido difícil llevar a cabo, mantener este proyecto, ¿no? Sí. Evidentemente, bueno, es... como sabrán, el seguimiento a un equipo original en PES 2021 Season Update, porque la verdad es que todavía no he encontrado nada que me haga dar el salto a eFootball 2024. La verdad es que hasta el momento el producto no es para mí, lo hemos platicado en otras oportunidades aquí en el programa cuando me has invitado, y es difícil a veces encontrar pues motivación, ¿verdad? ¿Qué me hace seguir en este proyecto? Y a veces una es el cariño a esta historia, ¿no? A este storytelling, en donde es un equipo que viene de muy abajo y que ha logrado muchas cosas, a la par de que yo era muy malo para jugar y ahora, bueno, ya no soy tan malo, ¿no? Pero tampoco soy grandioso. Uh-huh. Y lo que me ha mantenido el proyecto es esta posibilidad de crear, te lo había platicado alguna vez, es un ejercicio de coherencia. Uh-huh. Me gusta decir esa frase porque suena subjetiva, pluscuamperfecta y demás. Pero porque me permite crear. Cada año hay que hacer un nuevo set gráfico para las redes sociales, hay que diseñar nuevos uniformes, hay que buscarle nuevos retos al equipo, pensar si va a haber o no entradas o salidas de jugadores. Pero particularmente eso, ¿no? El proceso creativo, el diseño gráfico, los elementos para redes sociales. Y la novedad para esta temporada que creí que iba a ser muy complicado es que ahora está jugando el equipo en full manual. Y quiero agradecerle a Tiefo, okay, porque Tiefo seguramente lo conoces, ¿verdad? Un, sí, un tipo en rancio, en el buen sentido, en la comunidad de PES, uh-huh, que me convenció de intentar jugar la liga en full manual, y la verdad es que creo que nunca me había divertido tanto, Uli. Sí, es otra experiencia. De hecho, ya hemos visto algunos partidos, sobre todo unos golazos, porque eso es lo que hace pues jugarlo en manual, ¿no? Cosas que no ves por lo regular jugándolo en semiautomático, ¿no? Y cambias por completo el estilo de juego, ajá, y pasan cosas que normalmente no pasarían, ¿no? Rebotes favorables, goles fortuitos. Realmente puedes anotar en cualquier llegada, puede terminar en una jugada de peligro de gol, pero también se sufre muchísimo para defender y para tratar de construir la jugada. Afortunadamente para mí y para algunas personas que seguimos ahí atorados, Tiefo hizo una lista que se llama The Last of PES. Uh-huh. Algunos que seguimos en PES 2021 nos ha renovado el juego. Yo realmente siento como que este año compré un juego nuevo. Uh-huh. Y afortunadamente, y quiero agradecer a gente como Petris, como Pencho Galleta, como este chico brasileño, creo que es brasileño, Denis. Uh-huh. Denise, no sé cómo se diga su nombre, gente que, como Andrew, ¿no? Como Emerson Pereira, que siguen actualizando el PES 2021, y es que todavía tengo que jugar. Sí, sí, sí. De hecho, nuestro colega Petriz, lo invitamos a participar en este evento de la Copa de TV Azteca y pues logró clasificar y ganar puntos. Ahí salieron algunos resúmenes de sus partidos. Sí, ya vi, ya le llegó el paquete promocional, es de Bolt, ¿verdad? Sí, pero pues, sí, bueno, ya metí gol acá al aire, pero sí, sí, sí, Petris es peligroso, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, colegas, pues rápidamente, ya están las semifinales que se van a jugar en las instalaciones de TV Azteca el 2 de diciembre. Calificó nuestro amigo Cody, que también lo invitamos y logró llegar a las semifinales. Celica Hernández, pues Andri Black y lo que viene siendo, se me está escapando, Dominic, todos ellos han estado aquí presentes en el programa y son los semifinalistas, que uno de ellos va a representar a México en un torneo internacional. Pero pues bueno, ahí también Celica acaba de ganar los Panamericanos, ¿no? Sí. Sí, de hecho tenemos una entrevista con él pendiente que en un futuro vamos a conversar con él. Vamos a esperar que tenga un poco libre la agenda porque está sumamente ocupado llegando de allá de los Panamericanos, como tú bien lo decías. De Panamérica. Pues lo solicitaron allá en el estadio Akron, allá en Chivas, para hacerle un pequeño homenaje a él y a las chicas también del fútbol femenino, que se llevaron una medalla, y a los varones, la de bronce. Todos los ganadores de alguna medalla en los Panamericanos fueron homenajeados allá. Pero volviendo a tu hermosísimo proyecto de la liga, platícanos también de la selección, porque no solo es la liga iatrogénica, sino también la selección. La selección mexicana del Quirolverso. Exactamente. Ese es el proyecto que más mentadas me ha traído, porque como sí, que no sé, no creo, no quiero decir que es intencional, ¿verdad? Pero saco los partidos de la selección una hora o dos horas antes de que juegue la selección de esta tierra 676, ¿verdad? Y la gente entra por accidente a... Ya te la está mentando. A mis videos y me la raya. ¿Y están de hates? Sí, sí, realmente pasa. Tristemente pasa. Ya también a Pencho le ha tocado así. Sí. Ahorita con los play-in y demás. Pero la selección, bueno, es un concepto de, bueno... Todas estas cosas que nos quejamos siempre, es decir, ¿por qué va este y no este? ¿Por qué va este y no este y no este? Entonces, en este constructo, ¿verdad?, del Quirolverso, uh-huh, Sergio Lira, el Cachirul Mayor, es el entrenador después de sus triunfos con la Liga Iatrogénica en Libertadores. Y pues buscamos convocar a jugadores por ahí para el Mundial, por ejemplo. Hicimos una convocatoria, los videos están en el canal, se hizo en vivo. Uh-huh. En donde íbamos poniendo en orden, en ranking, por la temporada, las temporadas que habían tenido a los mejores jugadores mexicanos por posición. Uh-huh. Y armamos una convocatoria con dos jugadores por posición, dos laterales, dos centrales zurdos, dos centrales diestros, dos laterales izquierdos. dos contenciones, cuatro interiores, así fuimos armando el equipo y se fue al Mundial, ¿no? Y se transmitió el Mundial, por ahí caímos en semifinales con, no recuerdo si con Francia exactamente, con quién terminamos perdiendo. Y le hemos querido dar seguimiento a eso también, pues nos hemos quejado mucho de la falta de un uniforme verde, de la este trato pues muy comercialmente buscando explotar pero no representar que nos ha dado Adidas. Exacto. Así que también tratamos de darle uniformes más icónicos, uniformes más apegados a la tradición de nuestra selección y tratar de llevar jugadores que pues si juntamos así al gran público creemos que se merecerían estar en selección, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros sí le ganamos a Honduras con claridad 3-0 en el global, ¿eh? Excelente, no, sí. Así debería de ser, pero pues bueno. Y hablando de ambos proyectos, bueno, ¿cuál ha sido el momento, el trofeo, no sé, el título que te has ganado, que te ha marcado más, que te ha gustado más, que has disfrutado más? Con la Liga Iatrogénica, seguramente la primera Libertadores. Ok. Porque para el momento en el que empecé el proyecto, pues realmente ya había jugado algunas ligas. De hecho, me arrepiento mucho de no haberle dado seguimiento a ese proyecto, que era la Jaiba Brava Rabiosa y Alopésica del Tampico Madero. Ah, sí, de hecho ahí te conocemos. Fue el primer proyecto. De hecho, Quirol TV, la cuenta de Twitter de Quirol TV nace como Jaiba Rabiosa. Sí. Y Orlegui me bajó la cuenta. Creo que ya lo había platicado alguna vez aquí. Está bien, o sea, no tengo nada más. Incluso me da gusto, ¿no? Haber llamado la atención de... De Mefistófeles, Orlegui. Y saludos al señor Orlegui. Sí, sí, sí. Y con ese equipo también llegué a una final de Libertadores y lo perdí ya hace por ahí, no sé, 2018 debió haber sido eso. Uh-huh. Y después, cuando por ahí hay un intento de Motovaca de armar una liga de monitos, no recuerdo cómo se llamaba exactamente, no se hizo al final. Y después dije, bueno, pues yo, el proyecto, la idea me gustó y empezó la Liga Iatrogénica y pero todavía como no le sabes mucho a cómo acomodo la liga y si la juego la colombiana y liguilla y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Que Petris me ha ido enseñando mucho, que aprendí también del maestro Erso, por ejemplo, Erso que sabía moverle muy bien ese tipo de cosas. Sí. Ya Erso, pues bueno, ya jubilado de esta comunidad. Y ahora ya más o menos sabes cómo funcionan las escenas, la Liga Master, que si juego aquí, juego acá. Creo que la primer Libertadores que gana la Liga Iatrogénica la sufrí mucho porque me arrastré en todas las eliminatorias. Uh-huh. Y ya te había platicado, el concepto es si pierdo, pierdo. Pierdo, pierdo, exacto. Si pierdo, pierdo, ¿sí? O sea, si pierdo, pierdo. Entonces, uh-huh, ganar esa Libertadores, porque tú sabes que cuando juegas en un modo torneo, la máquina se pone en modo Terminator y te despedaza. Sí, tú. Entonces era hacer un gol y defenderme, pero así con, o sea, santiguarme, echarme atrás, indicador en azul y a reventar todo, mandar todos los balones a la luna. Uh-huh. Y seguramente ese y el Mundial de Clubes del año de diciembre pasado, uh-huh, seguramente han sido los torneos que más emoción me dio realmente a mí, un pelado de casi 40 años, de nada, 40 años, gritándole y pidiéndole la hora al árbitro ya con un videojuego. La verdad es que sí me dio mucha emoción. Ok, ahora, ¿cuál es el gol que has gritado más? El de Boselli. No, hubo un gol de también para que la Liga Iatrogénica quedara campeón, que fue un centro de Galindo que remata Estudillo de cabeza y la pelota entra llorando. Y estaba, ese partido estaba narrando mientras se jugaba y la verdad es que sí nos emocionamos mucho. Y por ahí un gol de Bravos que le metemos a Bravos, que estaba Edgar el hombre mágico jugando conmigo. Ajá. Y teníamos el micrófono así puesto entre los dos, ¿no? Sentados en el sofá de la sala acá de la casa. Uh-huh. Del palco de transmisión de Quirol TV. Ajá. Y le mando un centro, irónico, graciosamente, o sea, yo le mando un centro con mi mono, uh-huh, y él remata con su mono, y lo metemos así para ganar 1-0, así sobre la hora, 80 y tantos, 90. Uh-huh. Y pues este cuate es mi compa, y somos malos, ¿no? Cuando jugamos de dos somos malos, malos, malos, malos de madre. Y nos dio una emoción tan sincera que gritamos y nos abrazamos, y nuestras esposas sentadas en la mesa viéndonos, así como que considerando el divorcio así directamente, sí, ¿no? Ya nos casamos con un par de idiotas. Ok, pues bueno, ahora la derrota más dolorosa. La derrota más dolorosa y la última contra Boca, ¿no? Porque pues perder contra Boca en una semifinal de Libertadores en penales, pues qué puede pasar, ¿no? Sí. ¿Va el Cruz Azul? Creo que la derrota contra Santos Laguna, el torneo antepasado, uh-huh, nos despedazaron. 4-1, 4-2 global, algo así. Sí, me sentí que puta, se me terminó el torneo, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer las próximas 2-3 semanas? Nos eliminaron feo, nos sacudieron feo. El equipo muy mal, cansado, muy bajo de forma. Y la final pasada contra Tigres, ¿no? Que lo habíamos empatado así con a sangre y fuego en tiempos extra y en penales también nos tocó perder. Se siente feo, es un videojuego, pero se siente feo. Sí, no, claro, no. Y bueno, estamos esperando que ya transmitas en vivo. Porque sí sabemos que lo haces así por tener un poquito más de calidad en lo que viene siendo la entrega final, ¿no? Pero estamos esperando. Por tiempo también. Me es complicado a veces comprometerme un horario. Me es complicado pensar, voy a transmitir a las 9 y a las 9 ya voy a estar listo, sentado y con todo el software listo. Ajá. Más que nada es por eso. Es por tratar de respetar un horario y un tiempo límite para el producto. Sí, estamos esperando de que ya lo hagas en vivo, que estemos ahí al mismo tiempo que estés jugando y estés narrando y lo estés viviendo, o sea, pero en conjunto de tus seguidores, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto tiempo tardas en... Bueno, ya jugaste el juego, lo grabas... Desde que lo terminas, ¿cuánto tiempo termina? Lo editas, le pones la imagen, o sea, todo lo que va de los comerciales, todo esto que es esta transmisión de Quirol TV. ¿Mi Quirol? Sí, perdón, pensé que decía algo más. No. La malvada corporación Quirol no me autoriza a aceptar ni negar que ese sea el proceso de producción, así como lo estás describiendo. Ay, ok. Entre que se obtiene los derechos de transmisión y que se completa todo el proceso, es más o menos un par de horas por partido. La verdad es que ya la edición es muy rápida. La narración es en tiempo real. Mm. La narración es en tiempo real, es decir, no hay una o dos tomas. Ok. Se narra el juego tal y como suceda. Ese es el punto. Y la parte más compleja a veces es bajarle los aires de diva que tiene a mí mismo, porque es impresionante la cantidad de comentarios. Bueno, impresionante, no sé, 10 comentarios, ¿no? La cantidad de gente que entra al chat o que deja comentarios en los videos o que comenta en Twitter o comenta en Instagram, todos los comentarios son sobre mí mismo. Sí. Ayer se jugó en Puebla en un aguacero y se cayó en un charco y que si no tenía gripe, que si no estaba enfermo. Nadie pregunta por el otro vato. Sí. A nadie le importa cómo quedó el partido. Nadie habla sobre los goles de Estudillo. Nadie habla sobre Abraham, líder goleador. No, todo el mundo quiere saber si mí mismo está bien. Exacto. Sí, de hecho es lo que está pasando, ¿no? Se está llevando los reflectores mí mismo. Es insoportable mí mismo. Sí. Bueno, está bien. Y esto que te estaba comentando, ¿cuándo planeas transmitir en vivo? No sé, la verdad, por cuestiones de tiempo me ha sido complicado y en los siguientes meses no tengo la perspectiva de que vaya a estar más suelto, más libre de tiempo. Sí tengo la intención, por ejemplo, de pasar a Twitch, donde me parece que hay mejor soporte para hacerlo así. Y probablemente esta temporada no sea así, pero me he tratado de poner como meta que para la siguiente temporada pueda, más que otra cosa, interactuar con la gente que nos hace el favor de darnos 25, 30 minutos de su tiempo y conectarse para ver el partido, para comentarlo con nosotros. Y aquí es cuando aprovecho para enviarle un saludo a Pencho, por ejemplo, que a ver, has estado tú en muchos partidos, Petris ha estado en muchos partidos, de repente yo he estado en varios juegos. Pero la verdad, Pencho es el fan número uno de las culebras, que está partido a partido a partido, acompañándonos ahí en el chat. Y me gustaría poder platicar con él de viva voz, ¿no? O al menos mandarle un saludo así mientras narramos el juego. Excelente, sí, estamos esperando que ahí tengas invitados especiales en tu narración en vivo. Bueno, colegas, vamos a un corte. Con esto cerramos la sección El Mágico Mundo de los Videojuegos y seguimos platicando con Quirol TV. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. PES platicando. Fútbol, videojuegos y más. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes, coberturas, transmisiones en vivo, investigaciones, videos, noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. PES platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, hemos regresado al último segmento de nuestro programa de PES Platicando. Los saluda Ulises Caballero y vamos a la siguiente sección ya para cerrar el programa. Vamos con la sección Fútbol Mundial. Fútbol Mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Pues colegas, tenemos como unos 5 minutos para esta sección donde vamos a hablar de fútbol. Colega, tu Atlante, vamos a hablar de tu Atlante el sábado pasado. Fui a hacerle cobertura a EGS allá en el World Trade Center de Ciudad de México. Y en el transporte había mucha gente con el jersey del Atlante y fue cuando te pregunté, pues, ¿qué se juega hoy? Y pues me comentaste que sí se jugaba. A ver, platícame, ¿cómo va tu Atlante? Juega el papá de todos. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre, pues. Ya sí. Sabes que sigue, ¿no? Uh-huh. El Atlante, bien, está en semifinales. Le ganó 3-1 a Leones Negros ya en el partido de ida. Mañana juega la vuelta en Guadalajara. Sí. Lastimosamente recibimos un gol de o sea, Leones logró marcar de visitante casi al final del partido. Sí. Y eso nos puede complicar. Leones Negros es un equipo al que le tengo mucho respeto, es un equipo que si bien tal vez no es el equipo espectacular de hace 2 o 3 años, es un equipo serio, bien dirigido, que juega bien, que tiene particularmente extremos muy rápidos. Está este muchacho Carlos Fierro, que a mí, pues caray, hasta lo mencioné en aquel episodio que hicimos de jugadores que pues, creímos que tenían para más, ¿no? Carlos Fierro, yo creo que es un jugador que tenía para más. Y lo digo con todo respeto, porque juega en Liga de Expansión, me parece muy digno y muy respetable. Pero es un equipo peligroso, nos puede complicar y nos puede hacer daño. Si bien es cierto que ya pues salimos de una eliminatoria en donde parecía que estábamos en la lona contra Cimarrones, que es el equipo al que... pues no le hemos podido ganar nunca en el Herve Nakosari. Y que el Atlante, la verdad, con las uñas sacó esa eliminatoria. Yo tengo la expectativa de que el Atlante sea campeón otra vez. y de que de una u otra manera, que seguramente será pagando, seguramente será comprando el cupo, uh-huh, termine por subir a primera división en los próximos año y medio, 2 años. Sí, esperemos que eso pase, porque bueno, hay clubes que dices que hacen en primera división, ¿no? Pues yo espero que ascienda, ¿no? Yo espero, y lo lamento por la afición de esos lugares, pero yo espero que sea justicia y que Tijuana o sí, Querétaro, sí, desciendan. Sí, porque hace mucho que lastimosamente pertenece al mismo dueño, y es muy claro lo que está haciendo esa empresa con el fútbol, ¿verdad? Y que se haga justicia y los equipos que tengan que descender desciendan y que el Atlante suba. Y así como Atlante, espero que también pronto Morelia y tal vez Celaya, y que haya justicia deportiva y que el equipo que tiene que subir, así como nosotros bajamos por malos, ya por buenos ya tendríamos que haber subido. Atlante ya ganó el campeón de campeones. ¿Desde cuándo? Ya tendría que haber subido hace 6 meses. ¿Desde cuándo ya debería de estar en primera división? Y pues no lo está. Y rápidamente... Ya pagamos nuestra condena, sí. Sí. Rápidamente, hablando de la selección, este partido contra Honduras, que muchos dicen que pues que fue ayuda del árbitro, que quiero saber tu opinión. ¿Sientes que sí hubo ayuda de parte de CONCACAF? ¿O? No. Ok. No, todo legal. Dijeron que se iban a agregar 9 minutos, 9 minutos razonables. De hecho, no es ni siquiera el partido en donde más tiempo agregan de esta ronda en Nations League. Y después, cuando el portero se tira al piso, el árbitro hace la señal de que va a agregar otros 2. Y el gol de Edson cae en ese momento. De hecho, hicieron una cuenta donde se perdieron exactamente 9 minutos con 55 segundos. O sea, realmente sí fue Bien, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que el árbitro añade. Ese es el problema. Lo que pasa es que estamos enojados, Ulises, y somos, nos hemos, con razón o sin razón, con razón seguramente sí, con muchas razones. El fútbol mexicano está hecho pedazos desde hace mucho tiempo, desde antes, desde que tuvimos que ir un repechaje para ir a Brasil, fue a Rusia, ¿no? Fue a Brasil. Cuando jugaron contra Nueva Zelanda, ¿no? Que ahí se... Sí, fue para Brasil 2014. Estás hablando de 2013. Uh-huh. El fútbol mexicano está dando tumbos y dando lástima desde hace ya 10 años. Uh-huh. Estamos enojados como afición y estamos muy molestos, y ya platicamos tú y yo alguna vez aquella cuestión del penal contra Panamá, que Panamá sigue diciendo que le robamos y que si Guardado lo tuvo que haber echado para afuera o no. Y yo no soy partidario de eso. Yo creo que fue penal. Yo creo que Román Torres agarra la pelota con la mano y la bloquea para que no se juegue, y yo creo que esta vez fue, y yo creo que no fue penal el de Robben, es correcto, sí, y sin embargo creo que fue nuestra culpa que nos empataron aquel partido, porque nos echamos para atrás y fallamos contra Alemania y subestimamos a Estados Unidos. Es decir, creo que México ha merecido perder todas las veces que ha perdido, sí, y creo que ha merecido ganar todas las veces que ha ganado, y el fútbol es así. En esta ocasión Honduras vino, se defendió, perdonó en Tegucigalpa cuando nos pudo haber metido 5. Claro. Totalmente. Sin llegar a la idea, sin hacerse de la idea que 2 goles en el Estadio Azteca no les iban a alcanzar. Porque una vez en toda su existencia nos han ganado en el Azteca. Uh-huh. Y pasó pues lo que tenía que pasar. Les metimos 2 goles, nos fuimos a tiempos extra, nos fuimos a penales y los echamos. Sí, totalmente. Ahora bien, el accionar... futbolístico de la selección, ¿qué opinas haciendo pues primero el primer partido? ¿Qué opinión tienes? En Honduras. El de ida en Tegucigalpa. No, terrible, terrible. Honduras nos pasó por, nos pegó un baile y nos debió haber metido al menos 4 goles. Fácil. Y solamente no pasó porque ellos fallaron. No, porque nadie iba a evitar que Honduras nos hiciera pedazos. Es decir, la defensa estaba perdida. No había liderazgo, el equipo perdió la confianza, estaba asustado. Parecía de ya. No teníamos a nuestro capitán en la cancha, que salió lastimado para terminar de redondear la noche funesta. Sí. Y ya, es decir, es un equipo jugando mal y sin funcionamiento, que pues esa es la selección, no hay otra cosa, ¿no? ¿Se confiaron? Ese es el equipo que tenemos. ¿No sientes que se confiaron, pecaron de confianza? subestimaron. Seguramente sí, seguramente sí cayeron en cierta idea de que, bueno, va a estar difícil el entorno, la afición, va a ser hostil, y las típicas serenatas y amenazas y demás, pero seguramente subestimaron la capacidad del equipo hondureño que tiene, también seamos honestos, dos o tres jugadores de a nivel. Ellis es un buen jugador, el Choco es un buen jugador, igual y no mucho más que eso. Pero nosotros tenemos jugadores que en el papel son más jugadores, por ejemplo Chaquito, Edson Álvarez y Chucky Lozano, pero que sabemos, fuera tal vez de Chaquito, los demás están en un nivel pésimo. Bueno, y el partido de vuelta en el Estadio Azteca, ¿qué opinión tienes ya para finalizar el programa? Pues que México jugó dentro de sus actuales capacidades, hizo lo que tenía que hacer. No soy partidario, a lo mejor si tu pregunta es si es vergonzoso estar festejando un gol al minuto 100 contra Honduras, no me lo parece. No me parece que sea vergonzoso, ¿verdad? Ya no es fácil ganarle a nadie, y menos si ese rival está encerrado. Tampoco juzgo al rival por estar encerrado, es obvio, es su papel. México fue al frente, falló mucho, Henry falló, Quiñones falló. Se desaprovecharon oportunidades para terminar con un muy holgado 3, 4, 5-0 el partido en la Ciudad de México. Y al final se sufrió y se empató por una serie de circunstancias, ¿verdad? Que el tiempo alcanzó, que Edson cascó una pelota. Y después en los penales, pues bueno, que afortunadamente el arbitraje hizo lo que tenía que hacer y le repitió los tiros al Chino, que pues caray, no puede dar esas ventajas tampoco, ¿verdad? Y bien Malagón. Bueno, y lo que viene siendo Quiñones, ¿cómo viste su presentación en ambos partidos? Me parece que nervioso y más preocupado por el que la gente lo acepte que por funcionar y que por aportar en el ataque. No vimos al Quiñones del América y mucho menos aquel Quiñones de Atlas. Pero bueno, también creo que Jaime Lozano tendrá que encontrar en dónde lo va a poner, si lo va a poner de segunda punta, de extremo, o si lo va a poner de centro delantero. No creo, porque ya está hecho bolas ahí con Bebote y con Henry. Creo que Quiñones, como un delantero que acompañe, podría funcionar más, pero la verdad en estas dos presentaciones, poco y nada de nuestro nuevo compatriota. Bueno, mi querido Quirol, pues quiero agradecerte por haberte dado el tiempo y estar con nosotros conversando pues de todo, de tu exitoso podcast, de lo que viene siendo tu proyecto con la selección del Quirolverso y también de la Liga Iatrogénica, hablar un poquito de tus potros de hierro del Atlante y sobre todo pues de la selección. Que son su padre. Sí, pues sí. Y pues bueno, recuerden que no nada más están jugando la clasificación a la Copa América, sino ganar en Nations League, que creo que no se ha ganado. Es lo que no sé si han magnificado, que creo que esa copa no se ha ganado, ese título no lo tienen en la vitrina. Pero no importa específicamente, pero el equipo tiene que aspirar a ganar siempre, sobre todo en CONCACAF, tiene que ganarlo todo. Bueno. Y después tendrá que aspirar a otras cosas. Pues bueno, muchas gracias y buenas noches, colegas, y nos vemos el próximo programa con otro invitado del staff de Los Cachirules. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.